8 a 10 de la mañana. Somos mujeres empoderadas, apasionadas, desobedientes, divertidas, creadoras y rebeldes. Aunadas para intercambiar sobre temáticas de sexo, ginecología natural, maternidad, crianza, género, diversidad, medicina natural y mucho más. Escuchá Oxitocina Play. Para vivir y para sentirnos vivas. Quédate con nosotras. Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. Necesitamos de oxitocina para gozar, para cachondear, para calmarnos, para socializar, para vivir y sentirnos vivas. Sentirnos vivas. Vivas. Escuchá Oxitocina Pleno. Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír. ¡Buen día! Laura, buen día. Gracias por venir. Tenemos acá a Ulises, Pastor Barreiro y a Sergio Reiroso. Sergio está en el backstage. El compañero de Laura Firpo. Que vino a ayudarnos, a asistirnos. Y a Nube, que se acaba de sentar. Y a Nube, que casi muere aplastada porque Sergio se le sentó encima. La gata de la radio. Bueno, bienvenidos a un nuevo programa. Bienvenido, Ulises. Ulises es docente e historiador, ¿no? Sí, y escritor. Sí, y escritor. Sí. Y hoy nos trajo, ya nos va a contar un poco. Y una persona, por lo que se ve, digo, llena de oxitocina, así de esas personas que. Sí. Todo les chupa huevo. Está todo bien. Hoy un día de mierda. La verdad que un día de mierda. Dos semanas de días de mierda, excepto cuando fue el lunes, que fue un día rescatable, ¿puede ser? Sí, un día de solcito. El domingo, sí, un poquito. Sí. Y le pone toda la onda, Ulises. Sí. Hay que madrugar para venir Oxitocina Pleno. Gracias, sí. Aldana, Somoza. Gracias, que vino a acompañarnos. Sí, es nuestra operadora del día de hoy. Y bueno, y. La consigna. ¿La consigna cuál era, Mari? No, bueno, es así, ¿no? Estamos eclipsados. Estamos pero no, la consigna del día de hoy que yo le tiré a Laura, ayer estuve tomándome un café con Ana Ferrugia. Sí, nuestra compañera que no está viniendo, pero sigue perteneciendo. Sí, puericultora, Dula Grossa, ¿cómo era? La tetóloga, le decíamos. Sí, sí, exactamente. Experta en tetas. Sí. Y crianza y demás. Sí, está yendo a los grupos de crianza. La mujer de Ulises está yendo a los grupos de crianza de Ana Ferrugia, sí. Y entonces me dice Ana, che, vamos a tomar un café, ¿no? Bueno, yo digo, día de trampa. No, fui a tomar un café con Ana. Con una amiga. Una joda re loca. Y entonces. Ana me dice, y sí, que con tanto día de lluvia hay que ponerle onda, porque llega un momento que cuesta remarla. Y justo ese día voy a la librería, que está Juan el librero, muy copado, y le digo, sí, ya con tantos días de lluvia, ya remar la oxitocina se empieza a hacer cuesta arriba. Bueno, pero ¿sabes por qué? Tiene toda una explicación biológica. Porque, las diferentes estaciones del año, uh-huh. cuando va aumentando el caudal de sol en la Tierra, que es para la primavera, empieza a activarse la glándula pineal, empiezan a activarse todas las feromonas, empiezan los encuentros y los apareamientos entre en todos los animalitos. Quiero que venga el apareamiento de primavera. La oxitocina. Empieza también la oxitocina, que es esta hormona de las relaciones, ¿no? ¿Es sol dependiente la oxitocina? Es bastante sol dependiente, como todo este cortejo hormonal que tiene que ver justamente con promover el apareamiento en la época lumínica. Entonces, vos sabés que muchas, se hizo un estudio donde muchas personas, en donde en las bombitas eléctricas no estaban todos los, todos los rayos que tiene que haber, que vienen del sol. Sí. Entonces, como faltaban algunas de esas frecuencias, estaban como si estuviesen todo el día en estado de lluvia y de poco sol. O sea que tendríamos que vivir en un indoor. ¿Dónde se venden las lamparitas de los indoors? Que estiren todos los rayos. Sí, así estamos a full. No, el aire hay que estar más al sol. Pero vos fijate que también esto condice con el estado, viste que el país que los países que más suicidios tienen son los de escandinavos, sí, donde tienen noches eternas, donde tienen, claro, o son como mucho más melancólicos y depresivos, y le dan Inglaterra, al chupi mal. Claro, viste, entonces tiene que ver, y los estados así latinos, o cuanto más solo, más caribeño, más para afuera y más extrovertidos son. Y el meneo de la cadera. Porque tiene que ver con que te incide en la glándula pineal. Así que mira, es verdad que no es una mentira que a mí, ahora me amigué con la lluvia, yo antes no salía, era como los gatos, llovía y no salía, de verdad. Pero ahora me amigué con la lluvia, pero ya cuando es tanto gris, sostenido, y empieza a pegar a toda la gente, sí. Es como que, por más que le pongas onda, ¿no? Entonces, la consigna sería, a ver Aldana, atenti también. ¿Qué hiciste esta semana, después de ya 2 semanas consecutivas de lluvia, gris y oscuridad, para generar oxitocina? ¿Qué hiciste? ¿Qué hice? ¿Ah? Cociné un montón. ¡A la olla! Sí. Que le divierte, le erotiza. Me encanta hacer comida de olla, alquimias, brujería dentro. Me encanta. Y comí un montón. ¡Chupa la cuchara! ¡Chupa la cuchara! No sé, me hace señas, Sergio. También se alimentó. Mira, de clown y esas cosas así, ¿cómo se llaman los que hacen? No es ventríloco, mimo. No te va bien, que Sergio. Que te pongas más derecha porque estás con todo el hombro ahí aplastado, dice acá nuestro camarógrafo. Pero no pasará. No. Más derecha, sí, más así. No traje para mostrar el pechito. Hace frío. Bueno, ¿yo qué hice? Estoy bastante rescatada porque la doctora Laura Firpo me dio una homeopatía que me está, inhibiendo la cachondez o la zarpadez. Así que hoy esta semana no hubo sexo. Hubo tejido y bordado. Así que cuidado si consultan con Laura Firpo, porque esta semana quedaba para cepillar a full. No. Le di al tejidito y al guardadito como la viejita. Estaba con tus hijos en vacaciones. Pero puede haber, qué sé yo, momentos. En fin. ¿Vos qué hiciste para generar un poco ¿Exitocina? Ese acto fallido. Me encanta porque le puso exitocina. Me encanta porque es del éxito, está buenísimo. Y él viene de excitarse también, la oxitocina. ¿Oxitocina? No, entonces pensé que era el otro. En realidad es una mezcla de endorfinas y de oxitocina. ¿Y qué hiciste? No, bueno, yo más aburrido todavía. Más aburrido, ¿no? Que tejer y bordar. Imagínate, leí, busqué bibliografías, fui preparando cosas para planificar para la semana que viene. Pero eso te da placer. Sí, en general es lo que a uno le gusta, ¿no? Entonces ahí en la casa que nosotros vivimos allá por Zona Norte, tenemos un hogar viejo, entonces le destapamos la chimenea y empezamos a hacer hasta fuego. Está algo que uno ya no, las grandes ciudades, entonces traje unos leños grandes que empezaron, pasó la municipalidad haciendo poda, entonces me los guardé y hicimos un fueguito. Qué lindo. Esto, rompimos la rutina de lo que es la gran ciudad, que te calentás con la estufa. Claro. Así que bueno, estuvimos leyendo con un fueguito adelante. Y vos que sos docente, contanos un poco, estás preparando todo para la semana que viene. Ah, perdón, pero estás preparando todo para la semana que viene y que... qué va a pasar la semana que viene, porque vos das clases en unas escuelas del Delta, sí, ¿no? Sí, trabajo como profesor de escuela secundaria en el, se llama el Distrito Educativo de la Zona Número 6 en Provincia de Buenos Aires, que es Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre. En particular, hace unos años me estoy enfocando en San Fernando y San Isidro, uh-huh. Y en San Fernando las escuelas de islas, que muchas a veces, si algún oyente no sabe, tenemos islas en la provincia de Buenos Aires donde viven más o menos 10.000 habitantes y hay 12 escuelas secundarias. Doce. Que de hecho la actual administración las quiso cerrar, entonces también puedo contar eso, que la comunidad educativa salió a defenderlas, hicieron protestas, se pudo no las cierren, pero nos pusieron unicursos, que ahora después me puedo explayar en eso. Pero son lugares muy lindos, porque estamos hablando que del puerto de Tigre tenés que tomarte una lancha 2 horas. Dos. Tierra adentro, sí, entre 2 a 3 horas, las más cerquitas. 7 menos cuarto se toma la lancha colectivo. La lancha sale 7 menos cuarto, claro, y ya de colegio promedio 10, 10:30, 11, la barquita que está casi a 3 horas y no es la Martín García. Y son experiencias muy lindas, la verdad, que a veces te dan hasta ganas de no parar, imagínate. Bueno, de lo lindo que uno oxitocina. Se siente, claro, yendo a trabajar. Y aparte, sobre todo, por el sujeto pedagógico, son pibes de comunidades rurales. Suena fuerte, sujeto pedagógico. Perdón, sí, ahí es la se me fue la oxitocina al carajo. Ahí va. ¿Qué onda? Ahora claro el concepto. Muy jóvenes, bien, jóvenas, no sé. No, el sujeto pedagógico. Incluye al femenino y al masculino. No. Y en la jerga pedagógica. No, pero les explico por qué, está lindo. Si yo tengo de alumno, tenés todo el debate que viene de alumni, sí, de falta de iluminación, que es una mala traducción del latín. Después tenés el estudiante que encuadra dentro del capitalismo una jerarquía de poder. Ajá. Porque si yo soy estudiante, él es el docente o es el profesor. Entonces sí, él tiene el saber y yo soy el que está buscando un conocimiento. Y el sujeto pedagógico que se toma de Paulo Freire es más horizontal. Entonces yo puedo ser el docente de esta materia, claro, pero vos vas a saber de cuestiones de la vida de otra cosa. Entonces no por algo yo tengo que ser docente. Yo transmito un conocimiento y en el ida y vuelta, en el feedback de la clase, vos me vas a dar otro conocimiento. Sí. Entonces más horizontal. Diálogo se relaciona saberes, con los movimientos sociales. ¿No? Pero suena, claro, suena a objeto. Sí, cuando no conocés el marco conceptual, sí, es verdad eso, suena frío. ¿No? Es como que estudiante es más cálido, pero en realidad el sujeto pedagógico incluye, no tenés desigualdad de género ni de estructuras de poder. Es mucho, lo que pasa, bueno, hay que leer por ejemplo, recomiendo si nos están escuchando. No es apto para ignorantes, sujeto pedagógico. No, está bueno porque son debates que tenemos mismos con los compañeros docentes a veces en salas de profesores. Entonces, profesoras. Por ejemplo, el Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire es recomendable para leer. Ya hablamos de ese libro acá. Que habla un poco de la introducción al sujeto pedagógico, ¿no? Si alguno está escuchando y le interesa, lo pueden bajar en PDF, de internet y aclarar un poco el panorama. Pedagogía del Oprimido. De hecho, sí. De hecho, tenemos muchos debates a veces con directivos, porque vos en las planificaciones, en el marco conceptual, como se llama, la definición de una palabra que te dice mucho a veces, vos ponés sujeto pedagógico y no te llaman para... ¿Y qué significa? ¿No? Porque no son del palo de las movidas populares, entonces no entienden, se piensan que es algo más dirigido de, a sujetos pedagógicos. ¿Viste? Pero claro, es normal, ese debate lo tenemos en todos los profesorados. Pero tuve que bancarla con la tesina profesional del sujeto pedagógico. Y mis profesores de gestión generacional, que no manejaban esa biografía, me dijeron, pero escúchame, ¿qué significa? Yo que también soy docente, lo voy a empezar a aplicar. Voy a dejar de decir los estudiantes de la cátedra, voy a decir los sujetos pedagógicos. Me encantó. ¿Viste? Y bueno, lo que podemos rastrear es que Paulo Freire lo utilizaba, y después, bueno, había otros pedagogos, tal vez no tan conocidos, pero podemos fundárselo a Paulo Freire, si hay que poner desde cuándo, que empezó a trabajar con comunidades campesinas del MST de Brasil, Movimiento Sin Tierra de las Comunidades Rurales de Brasil. Uh-huh. Y por eso lo retomo, porque en este caso son comunidades rurales del Delta del Tigre y tenés muchas vaivenes que no tenés en los sujetos de ciudad, en un sujeto urbano. Claro. ¿No? Desde alguien con otra marca puede decir Pachamama, pero no, es la cómo vos te relacionás con el medio, uh-huh, donde alguien del Delta, tal vez hay electricidad, no es que son gentes que viven, ¿viste? Pero tenés tu huerta, tenés tu granja, pescás. Entonces la educación está buena, o pero recolectar también, la recolección. Hay frutos, de hecho una de las escuelas que trabajo, la 25, está en Arroyo Durazno y Paranaminí, y Arroyo Durazno es porque en una época había muchos árboles de durazno, y eso se llevaba al puerto de fruto, el antiguo puerto de fruto, sí, y esa era la verdura que se consumía en la zona norte. Sí. Venía del Delta del Tigre, o las maderas. Los cítricos también. Un montón de cítricos. Yo cuando era chiquita iba con mi tío al viejo Delta del Tigre, porque siempre cuento lo mismo, mi tía y mi tío tuvieron 8 hijos, había que alimentar 8 hijos, ¿no? Entonces íbamos y compraban los cajones. Y mi tía hacía una mermelada que era tutti frutti, le metía en la época de invierno, fue lo que banana, naranja y manzana, y era una que todavía hoy... Banana, naranja y manzana. Sí, no sabes lo que es la mermelada esa. Mira. Y hoy mi tía, que tiene 91 años... ¡Vive! Mi tía tiene 91 años, cumplió ahora el 21 de julio 91 años y qué está buena. Perfecta y sigue haciendo de todo. Ya va por el bisnieto número 39. ¡Chao! Y le siguen pidiendo... la mermelada. Mi mano, o sea, se hace esa mermelada tutti frutti. Entonces tiene, ella nunca pudo dejar de revolver estas grandes, ahí viene, gigantes. Lo, tanto revolver, tanto revolver, mucho pibe ahí. Pero vos es que yo... No había televisión. No, pero vos es que era este viejo puerto de frutos. Claro, y ahora vos vas y es una especie de Chinatown, ¿viste? Donde no se vende ninguna cosa artesanal. No, venden más cosas de decoración, ¿no? Sí, pero nada que ver con lo que era antes. Yo me acuerdo que estaban los barquitos... Y estaba también los que tenían su puesto adentro. Sí, entonces claro. Vos podías comprar en el barquito, podías comprar ahí. Sí, pero era bueno, hermoso. Perdón, sí, que sí, te interrumpí, pero era no, una... Pero igual eso tampoco fue... yo me acuerdo de eso teniendo, no sé, 10 años de ir con mis abuelos de San Fernando. Claro. A comprar estaba. Los cajones. Claro, fue hace de, poco. En la época de Menem empezó como a removerse todo eso, ¿no? Y perdiéndose toda claro. esta cultura... De la recolección de los frutos nativos del lugar, claro. y bueno. Sí, el último que puso el granito para cerrar todo eso que se viene por de frutos fue Sergio Massa, por ejemplo, que hizo como sí, convenios claro. como para que ya sí. sea, ir al Delta del Tigre sea lo más parecido a Puerto Madero. Viste que es otra impronta y vos tenés la costanera con la barandita y sí, ya no se ve tanto el mucho comerciante cemento, de calle, claro. Sacaron todos los sauces cambiaron... y pusieron banderitas horribles. Yo me acuerdo que los sauces, para mí era un espectáculo bello ver esos los sauces. Perdón, no me acuerdo. Y sacaron mucho toda sauces. La costanera de sauces sí. que había. Era toda sauces, ceibos, era una cosa sí. bien autóctona. Inclusive un proyecto había presentado el masismo ahí en Tigre, que era que querían hacer un puente por abajo del río Luján y que vaya a la primera isla, no sé si alguna vez fueron donde está el local de el sindicato de Suteba, ahí en la isla, sí, está enfrente justo de sí, la entrada. Sí, sí, bueno, creo que sí. Querían hacer un túnel subterráneo, ese es el río Luján el que pasa, porque pasa por ahí abajo, y que todo eso sea como un barrio privado. Por suerte se cayó el proyecto y sigue siendo el Delta, pero imagínate ya que un túnel, o sea, rompería toda la impronta y aparte no hay... estudios ambientales de cómo impactaría en el medio ambiente, imagínate. Mira, eso de usar esa cantidad de agua. Adentro, yo te claro. cuento, yo estoy en otra cátedra que es para los alumnos de aproximadamente segundo o tercer año de nutrición en medicina en la UBA, y estoy en una materia que es saneamiento ambiental, que ahora por suerte es de la currícula, antes era optativa. Y en saneamiento ambiental yo tengo que hablar del agua. Para futuros nutricionistas. Entonces, bueno, no les voy a explicar el agua está en la célula, no. Yo les hablo de, a ver, ¿con qué agua te tenés que manejar si a vos te mandan a un comedor escolar de tal lugar? Entonces, cuando hablamos del tema del Tigre, es impresionante cómo la enorme profusión de barrios privados, que no estaba preparado nada, hacen, por ejemplo, situaciones de terrible inequidad, como que cuando se hizo Nordelta, enfrente tenés el barrio Las Tunas, y claro, como ellos tienen un montón de lavarropas, un montón, todos los efluentes le llega al barrio Las Tunas. Claro. No solamente la inundación, sino sí. los residuos cloacales, los residuos de detergentes, el desastre ambiental que están haciendo. Sí. ¿Viste cómo es? O sea, este es un pequeño ejemplo de los que conozco. Sí, sí. Pero debe de haber miles. Las inundaciones que hay ahora en todos estos barrios que siempre, bueno, como pasa cuando hicieron el DOT y le cae porque pusieron turbinas en el... Al barrio Mitre atrás. Claro, le cae uh-huh. todo al barrio Mitre. ¿Por qué? Porque para que no se les inunde los estacionamientos y los autos que están allá abajo, pusieron unas turbinas que ponen a funcionar cuando llueve mucho, los autos no se mojan, le llega toda ese aluvión de agua con porquerías al barrio Mitre. Uh-huh. Entonces es esta cosa, ¿no?, de lo sí. que estás contando vos. Es tremendo. Sí, es tremendo. Sí, ahí en Las Tunas yo estuve con el colectivo que se llama Rebelión Popular, hay un bachillerato popular ahí que se llama Raíces. Pero vos sos un y quilombero. Si usted es muy capitalista, sí. Me puede catalogar como quilombero. Yo Si mirá, usted es más socialista, más de otro ámbito, me puede decir eso, un representante social. Yo estoy camufladita bastante. Claro, tengo, Marcos Peña tiene una mano. Me sé disfrazar, pero soy bastante transgresora y también me la tienen bastante junadita, así que no. Bueno, moriremos juntos, compañera. Sí. No, en total, podemos seguir debatiendo después sobre la eternidad. Escúcheme, todo esto es... Es simplemente un abrir y cerrar de ojos esta existencia. Así que mejor pasar combatiendo que vivir toda la vida de rodillas. Bueno, si les parece, Aldana nos puede contar qué carajo hizo esta semana para llevar una segunda semana de embole climatológico. Quizás podemos escuchar una música que nos sacuda. Y después abrimos con... Y no te olvides de qué estabas por hablar cuando yo te interrumpí. Chan. Así seguís con no me olvido, no. Capaz si se ponen los auriculares, creo que hay retorno y me pueden escuchar. Hoy arranqué la semana engripada, así que estuve 2 días sí o sí que tenía que estar en mi casa, no tenía otra. Obligatoriamente. Así que también cociné, que es algo que no nunca comí muy rico. Tuve muchas visitas, el otro día vino una amiga, nos tomamos un vino y nos pusimos a bailar y se transformó en mi casa en una fiesta de 2 personas. ¡Bien! Y estuvo muy bien. Muy lindo. Bien muy ahí, lindo. Mucha. Bueno, bien arriba. Una musiquita y en un ratito seguimos con más oxitocina pleno. Escuchá Oxitocina Pleno todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. Volvimos. Para los que solo nos escuchan, porque los que nos están mirando por Facebook Live, siguió mientras movíamos las cachas con Gilda. Bueno, así que estamos acá con este Ulises, señor quilombero, transgresor, pero que hace un gran aporte a la humanidad. Gracias, querida. Escribió varios libros. Sí. Pa, yo digo varios, ¿por qué te dice dos? Entonces me imagino si hay un dos que hubo un uno. Claro. No, sí. No, está bien, lo que es que Jaulebu 2 se llama el libro porque sí. Fue un proyecto científico, que hubo del 1 al 4. En este libro me refiero al 2, pero fue atinado porque hay varios libros escritos. Bien. Por ejemplo, de literatura, 5 tengo publicados acá en Argentina. Después ensayos, 4. ¡Fa! Y, yo bueno, no puedo parir. No puedo parir un puto libro y él te bueno, saca Marisa, así. Querida colega, y se labura en conjunto. Ay, ¿no? Sí. Sí. No, no es tan difícil, aparte hoy en día hay muchas imprentas a demanda que vos podés imprimir, por ejemplo, 200 libros, sí, no tenés que hacer 3.000 como antes, que era un presupuesto enorme. Claro. Y con 200 libros vos llegás a tu público, tus lectores, te das a conocer, ¿viste? Te sacás la gana de publicar un libro, que sí. Uno a veces escribe en la computadora, pero cuando lo ve en un formato de papel, y es tiene una magia que sí, sí. Yo también tengo tiene otra llegada. Así que te voy a preguntar. Sí. Dale, aparte es lindo, ¿viste? Vamos con, formato papel, vamos con no los tanto tríos. Online. Con la excusa de, no, estamos escribiendo un libro. No. Baja Marina. Volvemos. Marina, por favor. No. Dominique, todo bien. Dominique es la compañera de Ulises. Una divina que le mando un beso, la amo. Todo bien. Hoy se va a levantar a escuchar. Es solo un juego, Dominique. Es solo un juego. Aunque ayer el bebé lloró hasta las 2 de la mañana. Así que no sé si se habrá levantado. No, pero después quizás lo escuchaba. Posdatado. Claro, después lo puedes escuchar igual. Entonces, de literatura, sí, generalmente los de literatura es de literatura de inclusión. Vos usás verbos más básicos, por ejemplo, no van a ver en este libro la palabra verosímil, ¿no? Como si en un libro de Borges. Laura ponele. Firpo. Entonces, si alguien le gusta leer a yo Borges. Yo le llego al público. De inclusión, general, De inclusión, nada de encefalitis espongiforme. O sea, va a leer estos verbos, decir, este tipo es un. Le falta algo, porque mirá, está apuntado a un público donde la lectura Nietzsche hace un puente a que después pueda leer, por ejemplo, no sé, un libro de economía política de Marx, un libro mucho más complejo. Que si vos no tenés un cierto training de lectura, no lo vas a entender nunca. Es muy complejo. Y mismo Borges no tiene que ser de economía política. Si vos no lees algo más básico en verbos, te cuesta mucho entender. Y hoy por hoy los chicos en las escuelas secundarias no leen. Viste, te escriben, vienen como escriben los WhatsApp o toda la comunicación digital que se abrevia más, entonces ya no te entienden palabras de hace 10 años. O claro, te meten un emoticón. Claro, para suprimir una palabra. Entonces la idea es una literatura de inclusión para chicos de escuelas secundarias, sobre todo en las que uno trabaja, que ven las problemáticas que tenés, que después de esto puedan seguir leyendo, ojalá, a Leana Cortázar, a Borges, más allá de que yo con el viejo, como le dijo a Borges, estoy peleado porque el viejo escribía desde una vereda más aristocrática y hablaba de los gauchos, nunca había un gaucho. Y yo prefiero otro tipo de literatura donde gente que veía un gaucho. Claro. ¿No? O como se dice que uno que escribe sobre una vaca y vio cagar una vaca. Claro, claro. Una vez me acuerdo que con Celioni en la Universidad de San Andrés, en un congreso de educación, ¿no? Que él estaba como orador, ¿no? Yo fui como. ¿Quién? Fue ministro de Economía de yo Néstor no, Kirchner. No conozco a. Los segundos dos años. A las actrices de turno, imagínate menos a los ministros. Ministras. En el ámbito de provincia, ponele de la jerga educativa, y fue muy copado el tipo, ¿no? Pero bueno, hizo muchos avances y otros no llegó a hacerlos. Y él decía que el problema de Argentina era que muchas veces los que hacen políticas educativas nunca fueron a dar una clase. Sin embargo, claro, son máster en Oxford, no sé qué, y te dicen cómo tenés que dar la clase, y te dan libros de pedagogía. No leyeron ni a Pablo Freire, por ejemplo. Pero te dicen cómo tenés que hacer todo. Y nunca fueron a una escuela del segundo o el tercer anillo del conurbano, o en las Tunas, o en el Delta del Tigre, ni siquiera saben que hay escuelas en el Delta con islas, por ejemplo. Entonces, es el gran problema de educación en Argentina, que gente que sabe mucho en lo teórico y en lo práctico, pero nunca no bajó solo al barro. En la educación. Claro, ahora, decía, o en los ministros de agroganadería nunca vieron una vaca. Son teóricos. Bueno, vos es que con respecto a eso, ya que lo mencionás, quiero hacer un pequeño paréntesis, pero es algo que me llamó poderosamente la atención. El otro día con Sergio fuimos el lunes a la exposición rural de agroindustria, no es más de ganadería y agricultura, Y bueno, y en este Ministerio de Agroindustria queríamos ir a tomar fotos para después utilizar en los talleres de concientización sobre qué se está haciendo ahora muy lejos de la soberanía alimentaria, que es lo que promovemos desde la cátedra. Y para nuestra enorme gran sorpresa, entramos en, había como la Casa de Córdoba, la Casa de Formosa, las diferentes provincias tenían como un ámbito por separado. Entramos en la Casa de Córdoba y había un videojuego hecho para los niños, que era video con interactivo. Entonces había, que los sacamos las fotos, había una pantalla atrás con un jueguito y había una nena a la cual se la había provisto de una máscara de fumigador y un palo de fumigación, y el jueguito consistía en matemos plagas, seamos fumigadores, y el éxito consistía en ver cómo naturalizaba esa nena el portar veneno y estar matando. Era de terror el jueguito, mirá, de terror. Sacamos la foto y yo le dije a Sergio, voy a tener que photoshopearle el vestidito, por más que la cara no se le vea, para no tener ningún problema el día que muestre esta foto. Claro. Pero lo vimos, fue realmente una cosa como naturalizar esto, fue como tremendo, ¿no? Mirá. Porque, ¿viste cuando vos decís, no voy a bajar los brazos, yo voy a seguir siendo, como me dice mi nieto, una romántica utópica toda la vida? Mirá. Porque creo en que en algún momento hay muchas personas que se están concientizando en lo contrario. Pero fue como un golpe durísimo ese. ¿Cómo pretendían, desde la parte que habían hecho para los nenes que están en vacaciones de invierno, toda una cosa de ordeñemos la vaca, veamos cómo nace un pollito, pero además hagamos el juego del fumigador como parte de la granjita? Me pareció de terror. Sí. De terror. Así que bueno, perdón que la interrupción, pero no quería dejar de decir. Simbólicamente fuerte. ¿Viste? Es muy terrible. Imagínate, no sé, el día me mañana. Me recuerda a La Granja de Orwell, el libro. Claro. Me encantó ese de Farm. Sí, totalmente. Me lo leí rápido. Desde la antropología simbólica se estudia mucho eso a veces, de cómo el sistema te va a través de cosas que parecen azarosas, clarificando, ¿viste?, y cristalizando ciertos conceptos en los nenes para que cuando sean grandes ellos pueden ver que tal vez un tipo matando es natural porque antes él mataba a la rata, entonces el mamífero humano puede matar al mamífero humano. Claro. Que son falacias de racionamiento, me dice Irwin Copy, que te las cristaliza en los claro. No, no, como algo muy natural. Se está poniendo una conversación entre Laura Firpo y el espejo. Hable, por favor, en cristiano. Acá que mucha inclusión, pero se empieza a poner difícil el asunto. Bueno, volvemos a la literatura. No, cuando estábamos por entrar a la radio, nos contaba Ulises de este libro. Sí, que no sé si lo mostramos de nuevo. Dejó uno acá para que va a ser sorteado, que hace mucho que no hacemos sorteos. Pero zarpado lo que nos contó. Sí, contanos un poco de este libro, porque la verdad que es un libro que él había traído, les voy a decir la verdad. Él trajo 3 para ser sorteados, pero cuando vimos el contenido del libro, tanto Marina como yo nos quedamos con uno cada una. Así que va a ser sorteado uno solo, lamento comunicarles. Pero bueno, después que lo veamos, a lo mejor va a hacer llegar otros en otro programa, no vengan solo con la editorial que les mande. Digo la verdad, nos agarró así, yo quiero. El espíritu capitalista. Sí, nos agarró. El apego, no. Yo después traigo en otro programa, abro con la editorial, que son muy copados los chicos de Dragones Voladores. Y a mí no. Bueno, lo que yo rescaté, ¿no?, desde la conversación que tuvimos en la vereda, era una forma de, que es también lo que estás compartiendo, ¿no?, de hacer llegar historia, ¿no?, cosas que pasaron y que siguen pasando en la realidad, pero en ciencia ficción. O sea, hacer una ciencia ficción sobre bases históricas verdaderas, verídicas, y en este caso de cuestiones militares y del nazismo. ¿Cómo era esto? Bien. Contanos. Vamos. Bien. El libro Jauneu 2. Lo cumpliste, ¿viste? O sea, lo lograste como pedagogo. Muy bien, fue escrito, es una crítica a la militarización, ¿no?, sobre todo en el avance científico del ser humano y al régimen nazi en este caso en particular. El dibujo de tapa fue hecho por Juan Sáez Valiente, un dibujante que dibujaba para la revista Fierro de Página 12. Y los dibujos internos son hechos por Maximiliano Murat, un dibujante acá de Barracas y La Boca. Nunca una mina, ¿eh? Y bueno, sabes que tenés razón, hay patriarcado en los productos literarios. Todo mal. Vamos a empezar a trabajar en eso. Me prometo que para el otro libro voy a buscar chicas que dibujen, hagan tapas. Chicas, mina, señora, mujer. Lo que pasa es que a veces el patriarcado nos atraviesa tan fuerte, ¿no? A los varones, que tal vez el círculo que uno se maneja, sea de dibujante, artista, a veces es machista porque la gráfica, yo me manejaba ese círculo. La gráfica, hay ahora, bueno, abrir, a mí me pasa al revés, mente. Que mi mundo es todo de minas, pero así, sí, están... voy a decir los varones, para no decir los sementales. Los sujetos los compañeros. Sujetos eyaculadores o inoculadores. No. Marín. Yo los amo a los padres biológicos y no biológicos, bueno, cuando son parejas heterosexuales, ¿no? Con mucho respeto, pero mi vida es así, es cachuflas... Claro, porque es pantera. Flujos, fluidos y tetas. Y si vos agarrás mi celular, está lleno, que no son fotos porno. O sea, es grietas del pezón, una teta inflamada roja. Claro. No sé, pies hinchados, un vomitito de un bebé, un pañal con caquita, ¿viste? Una caquita... ¡Es normal! Bueno... o un inodoro con un, ¿viste? Con sí. Un coagulito de sangre antes de empezar el trabajo de parto. Bueno, ese es mi mundo, pero sé que el mundo de las imprentas, hasta no hace mucho tiempo, es muy masculino. Sí. Y de que si sos mina te maltratan, no te escuchan demasiado, ¿viste? Como te ponen el heavy metal ahí, las máquinas, traca, traca, traca, y es todo como... Sí, cuesta mucho más si sos mujer llegar a publicar un libro. Por eso te digo, hoy por suerte hay imprentas a demandas y gráficas digitales donde es mucho más fácil, si alguna chica nos está escuchando, que las busca por internet y es mucho, ¿no? Las cuestiones de género ya quedan un poquito al lado porque llegan más a todos los sectores, más allá de las cuestiones de género, pero las imprentas tradicionales, si vos ves Editorial Planeta, Atlántida, son ultra patriarcales y cuando publican el libro de una mujer es porque hay un estudio de mercado hecho de ese tema y saben que van a vender. Y las regalías que le pagan a esa escritora, te mostré, son inferiores a las de un varón que escriba del mismo tema. ¿Viste? Hay patriarcado y machismo en todos los ámbitos y en el editorial también. Bueno, volviendo a tu libro, hay una cosa que vos nos dijiste hoy que a mí me interesó muchísimo, que tenía que ver con... esto de cuando algo se vuelve obsoleto dentro de determinada dinámica, contalo vos, porque lo contás mejor que yo, que cuando algo se vuelve obsoleto después se convertía en algo de mercado, un producto de mercado. Sí, pero contá eso. Bueno, estábamos hablando del porqué, ¿no? Del libro, de los avances tecnológicos que tenía en este momento esta sociedad de la humanidad de 1930, 1938, que pasan estas historias. Es que en la vida de los seres humanos, cuando nosotros vivimos, siempre los que deciden el avance tecnológico de una sociedad es un pequeño sector social, ¿no? Hoy justo estábamos usando logias masónicas, ¿no? Salió por ese lado el tema. Por ejemplo, los celulares, de quien nos escucha, nos ven, el microchip, o sea, en historia hay dos revoluciones industriales y hoy por hoy, que estamos en la cresta de la ola, se habla de la tercera revolución industrial, que es la del microchip. Entre los historiadores es un debate cuándo poner que nace. Una fecha sería cuando el hombre llega a la luna, ¿no? Más allá de los debates si llegó 4 años después, si no llegó. Sí, pero sí. Bueno, poner más o menos como ese quiebre para nivel historiográfico, bueno, te hace una fecha para estudiar de tal fecha a tal fecha, primer año estudiado acá, las fechas son importantes en ese aspecto para recortar. Bueno, muy cuadrado. Yo no me acuerdo la fecha de cumpleaños de mis amigas, imagínate. Bueno, no, supongamos que de 1961 adelante estamos ante la tercera revolución industrial, que es la del microchip. Bueno, todas las cuestiones como un celular, por ejemplo. Son cuestiones que nacen con inventos militares para comunicaciones en lugares de selva o de mar, que después cuando quedan obsoletos, porque esa sociedad militar avanza en su recorrido militar a algo más potente, más nuevo, eso baja a través de la mercantilización de un mercado a la sociedad civil. Generalmente están ligados, los grandes senadores, claro, lo patentan porque se lo están entongados, siempre hay un primo, un hermano que está... Se inventó el celular y ya estaba inventado. Y baja la sociedad civil, ya estaba inventado en circuitos militares. Hace un montón de años antes. Hace un montón, por eso te digo, hoy por hoy en materia de... dimos el ejemplo del celular, el microondas, nace para... Contá que fue muy interesante. Nace en los lugares donde no había leña para calentar o comida para las tropas, entonces vos con una batería y un aparato podías cocinar la comida de los soldados sin tener que estar llevando carbón, leña... o perder tiempo en esas cuestiones, o grupos de tareas que estaban por la selva o por el desierto, 15 personas con una cosita y una batería comían. Bueno, así podemos seguir con un montón de inventos. La televisión, como hablamos con Sergio, las redes sociales, el Facebook, les permitía a los a todas las fuerzas, desde mi marco conceptual yo puedo decir las fuerzas represoras de un Estado capitalista, ¿no? Sí, sí. Pero para que lo traducimos a criollo, o sea, cuando un Estado, para ver todos los miembros de su fuerza, Marina, Armada, Ejército, ver qué miembro te sirve para qué grupo, si tenés que meter un tipo a espiar, si tenés que meter un tipo para reprimir la protesta social, todos ver son su perfil tipos psicológico. Siempre no son tipos. Bueno, no, pero mejor son tipos pero y tipas. Espera. Muy bien, usted corríjame, yo tengo que erradicar el patriarcado de mi cabeza. No, quizás no, pero las mujeres no tengamos. Hay mujeres que laburan en el aparato represor del Estado, claro está, hay chicas de 18 años que te las meten en las marchas y sociales con una bufandita y una gorrita del Che Guevara y terminan siendo funcionarias del Estado, no es que son varones, todo lo que uno piense. De hecho, tenemos el caso del Proyecto X, por ejemplo, eran gendarmes infiltrados en las manifestaciones sociales, esos son los que nos enteramos. De ahí, de la A, antes de la X, imagínate todos los que hay que uno no se entera. Claro. ¿No? Pero son varones y mujeres. A lo que me refiero es que siempre el Estado, ese tipo de personalidades que vos pones en cada coso, ellos a través de las redes sociales que tienen internamente en todas estas fuerzas, ven el perfil de cada sujeto para a dónde lo puedes mandar, si lo pones a hackear claves, a mail mails o a gatear una protesta social. Y si el tipo es muy violento, le das el palo y el escudo y lo pones para erradicar los cortes de Panamericana, ponele. De hecho, yo siempre que hay cortes en Panamericana en 197 con los compañeros de Rebelión Popular de Raíces, por ejemplo, estos dientes que me falta, fue un gran gendarme amigo que me los partió en 197 y Panamericana, por ejemplo, no fue producto de falta de calcio. Entonces, para poner un sujeto violento, que vos antes que reprima, vos le estás hablando de que estás por paritarias docentes, y somos docentes, y no somos la UON, la UOCRA, tipos que van, viste, tomando el vino y que les gusta pelear. Al contar un docente, si me decís entre pelear un libro, te firmo ya, agarro el libro. No es la fuerza mi destino final. Va claro, me peleé una hormiga y me gana, por ejemplo. Entonces, bueno, pero para entender ese sujeto, que el tipo viene de Formosa o Chaco, porque aparte hay algo también más maquiavélico desde lo sociológico, que el gendarme que a vos te reprime en Panamericana no es ni de la provincia de Buenos Aires ni de Santa Fe, sino son de provincias de más de 1000 kilómetros. Y el que mandan a reprimir al sur es del norte, y el que va a reprimir al norte es del sur. ¿Por qué? Porque si yo fuera a gendarme, tengo que reprimir a Laura, o a vos, o a Sergio, o a Aldana, y yo te puedo conocer o conozco a tu hermano o tu tío, y voy a pensarlo dos veces si te voy a dar un palazo. Porque voy a tener algo como ser humano que me va a inhibir. O estudiamos juntos en la primaria o en la secundaria. No es que el gendarme va del jardín a gendarmería. Qué fue un tipo social. Qué tremendo lo que estás contando. Por eso el sistema, Dios cuando mío hace todo este sistema de engranaje represor, es muy maquiavelo. Y entre ellos, cuando baja la tecnología, si hoy nosotros tenemos celulares, no es disparatado las televisiones que vos tenés con la que te pueden filmar en tu casa, las computadoras con la camarita. Ponen una etiquetita o una curita y tapala porque pueden, por el número de IP, hay software que venden, que ya si vos sos muy militante con ese número de IP, si el sistema te lo tiene, transmiten en vivo lo que vos estés haciendo en lo cotidiano en tu casa. No, no es teoría de la conspiración, bueno, es tecnología real. Lo van a ver tal vez dentro de 5 años tremendo, los grandes medios. Tremendo, pero tremendo, es tremendo. De hecho, muchos movimientos sociales tienen reuniones de seguridad, como se llama, donde viene ya toda esta información de hackers de Alemania, de gente de movimientos sociales de allá, que te van pasando la data, porque acá es muy acotado el material que llega de lectura sobre esas cosas. Y si alguien te lo habla, vos primero lo mirás como, este es un paranoico. Sí. No lo digo la paranoia, sino uno lo que hace es defender derechos sociales y de la clase trabajadora, ¿no? No es que estás vas por una revolución armada. Vas, sí, pero que te tienen fichado de alguna manera. Todo el Estado, un gran hermano. La tecnología de hoy por hoy fue puesta no para que los seres humanos no se maten o vivan con una mejor de calidad de vida, sino para sostener ciertos regímenes de gobierno que cada vez son más opresores en todo aspecto. Cada vez es más la cantidad de humanos que pasa hambre y vive mal, y es menos la que vive bien. Estarán encerrados en country o en barrios tipo Puerto Madero, en su defecto Palermo, que es como se mezclan las condiciones sociales. Esto para mí estuvo siempre, porque imagínate, yo siempre me imagino el castillo, el agua con los cocodrilos alrededor, ¿no? Y el portón que bajaban, para que subiera quien claro ellos decían. Y del otro lado estaba el pueblo vil, que bueno, si no tienen pan, que coman torta, como decía María Antonieta. Claro, es que si nos vamos en el tiempo a ese mundo donde no había celulares, ni microchips, ni nada de eso, el desarrollo tecnológico de ese momento era sostener ese castillo. O sea, el que inventaba las lanzas, la espada, si la espada doblaba 3 centímetros tenía mejor velocidad para cortar una cabeza. Ya hasta en ese momento la tecnología era pensada como el modus operandi, claro, para tener ese núcleo de seres humanos por encima de los campesinos. Y que eran los que la pasaban bárbaro. Claro, el que estaba en la corte la pasaba bárbaro y el campesino comía cuando podía. Si había una epidemia en el trigo, se moría, eran las grandes hambrunas y morían de hambre. Hasta que Colón llega a América y la papa llega a Europa, según Eric Hobsbawm. Y ahí, bueno, empiezan a acabarse las hambrunas grandes y muerte de campesino y hay como un boom malthusiano en crecimiento demográfico, ¿no? Ya no sé cómo llegamos ahí, Laura, usted me diría... Pero volvemos a que el librito hablaba sobre el desarrollo tecnológico. Igual nuestros oyentes, ¿no? Vienen a buscar esto a nuestro programa. Sí, como totalmente. Apertura... de la cabeza, glosario, aprender cosas nuevas, sí. Palabras nuevas, después a veces se ponen a investigar, a veces nos comparten. Sí, es un gran disparador este programa. Nos tiran, es un ping pong y también derrapamos un poquito, sí. Y relajamos un poquito, así que ya las neuronas ya fue suficiente por hoy. Pero bueno, lo lindo de la literatura, esto fue pensado también como un buen docente cuando escribe, cómo motivar a los chicos en la escuela secundaria. Como todos sabemos, hoy por hoy, no importa la condición social, los pibes no leen. Sea igual un pibe sector popular o de clase media. Es como divertido además, porque es como casi novelado, ¿no? Claro, de alguna manera. Y se está pensado para laburar en cátedras de literatura o de historia, porque como decía la colega, es muy importante que en historia vos lo puedes trabajar cuando ves Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, este librito. Agarrás un capítulo como profesor y el profe o la profesora de literatura puede elaborar otro. Y entonces la profesora, claro, se labura como intercátedra. Bueno. Sería lo ideal. A veces los colegios, vos no conocés al otro docente, el otro docente el lunes va a ser jueves y vos laburás en 6 colegios más o en el Delta y no podés ir a una reunión con un docente. Bueno, tal vez el mail y un Facebook, coordinás con otro docente. Y el material y puedes laburarlo en conjunto. Qué lindo, me entonces, parece eso lindísimo. Es muy bueno y resulta. Sabés que nosotros le decimos prácticas de escritura y de lectura. Y los chicos, obviamente los chicos no se enteran, pero vos llevas en un Excel anotado cuántos capítulos leíste con cada curso, el otro docente cuántos, y a fin de año, sin que se dieran cuenta, leyeron un libro. Uh-huh. Cuando si no lo haces así en conjunto, podían leer un capítulo. Sí, antes de ir a la pausa, me parecería muy lindo que... Hablanos de alguno de los capítulos, de alguno que te parezca o el que estuviste nombrando antes de entrar. Bueno, o... por ejemplo, está La Orden del Sol Negro, ¿no? Si algún oyente nos escucha, era, ¿qué es eso? Era una logia que había, por ejemplo, entre el régimen nazista, pero eran para capitanes de la SS, nada más. Vos tenías que pertenecer a... ¿Qué es la SS? ¿Las SS? Eran las fuerzas de élite del nazismo, ¿no? El nazismo, nos vamos a Alemania de Adolfo Hitler. Ajá. Uh-huh. Donde ellos se creían ser una raza superior y buscaban un orden místico para justificar esa matanza hacia la gente de la colectividad judía, gitanos, comunistas. Todo el que no negros. Fuera ario, ¿no? Era, o sea, claro, que es, era... si vos decís nazismo, SS, jerarquía alta de militar, de ese sistema. De una casta militar que se autoproclamaban los dueños del mundo y de todas las... Y la, ahora raza, ya, la raza superior. Claro, sí. Inclusive ya en el siglo XXI el concepto de raza quedó obsoleto porque se descubrió la antropología, viste, que no hay razas. La raza humana es una, hay adaptaciones al medio. Etnia. Claro, color negro, rojo, blanco, amarillo, lo que uno quiera, o lo que uno nos haya tocado hacer. Pero en ese momento histórico, el concepto de raza era muy fuerte y se justificaban las barbaridades encubiertas del imperialismo, entre otras cuestiones. Pero ¿cómo haces vos para que tener un ser humano en una garita 12 horas muriéndose de frío? Le metías de chiquito el concepto de raza y que el tipo era blanco, caucásico, rubio, que era el mejor, y que el negro o el judío o el gitano era el mar de esta sociedad y no el capitalismo, que era lo que generaba desigualdad, sino era el hermano de la colectividad que tiene una panadería y que te quería vender el pan caro, bueno... A través del racismo se justificando a las barbaries que sabemos que pasaron en la Segunda Guerra Mundial. Y en ese capítulo vos... Y en La Orden Sol Negro, que sí. Era para capitanes de SS, que en realidad era como una forma de pedagogía especial para los altos jerarcas. Tenía un lado místico, pero de fondo nos dejaba hacer una capacitación constante. Hoy nosotros en nuestra agencia lo podemos hacer online. ¿Una capacitación o de un algo. Adoctrinamiento? Y ambas también, porque se decía el cómo. Porque en se las capacitaciones, bueno, vos como pedagogo, claro, yo sí. Lo veo en la universidad todo el tiempo, que a través de lo que parecería ser la educación, ¿no? O que te están enseñando cosas, en realidad te están bajando línea, te están adoctrinando y están formando un perfil de ciudadano, un perfil incluso de madre o de padre para criar un niño o una niña de determinada manera para ya tener un perfil de sociedad, o en este caso las parteras, con un perfil violento en los partos para empezar a generar como toda una cadena de eventos en la vida de una persona que después devienen y terminan en un producto final. Sin ir, ¿no?, más lejos, el ejemplo que acabo de dar de naturalizar la fumigación en un niño. Esto. Es exactamente eso. Te parece que estás jugando. En un juego te ya están te en están... un punto adoctrinando para eso. Claro. Es impresionante. Entonces los capacitaban y les lavaban el cerebro un poquito también. Claro. Mira, hay un hombre que se llama Pierre Rawat, SS. Claro, que dice que el ser humano es como una caja en blanco, ¿no? Lo que vos le vas dando desde los primeros años de escolaridad, de primaria, secundaria, universidad, o logias secretas, en este caso, el Orden Sonegro, va a formar y a justificar los actos de ese ser humano. Entonces, si el ser humano es una caja en blanco, ¿no? Cuando empiezan desde el ser social, y lo que vos lo vas adoctrinando y metiendo contenidos es lo que ese sujeto adulto después va a tener como verdad o bueno o malo, ¿no? Depende de otro sujeto y otros valores pueden ser compatibles o no. Falta el componente fisiológico ahí también, ¿no? Sí, porque sí, ahí usted me puede explicar más que yo. Por no más que ciencia. Vos no somos, pero una caja así vacía. No, pero acá desde que naturalizás como lo cotidiano en tu vida, lo viste toda tu vida y te parece que es de esa manera. Sí, pero hay cosas que la biología, de todas maneras, hay una voz interior que marca que algo te hace ruido y que no es por ahí. A ver, pero lo que él habla me parece es, si vos desde chiquito te criaste en un lugar en donde, no sé, comían grillos, yo no sé si el día que vaya a México me voy a poder meter un grillo en la boca, ¿entendés? Yo creo que vomito, pero para ellos está naturalizado dicen comer grillos. No importa si son ricos o no son ricos. Yo la vez pasada fuimos a cenar a lo de mi hija más chica, a lo de Catalina, sí, y habían comprado una salsa picante, y a mí me encanta el picante. Te encanta, lo sé, al punto de morir, por botulismo casi. Por meter, sí, es verdad. Estaba por meter la cucharita en el picante y de pronto veo, digo, ¡ay! Le cayó una cucaracha dentro. ¡Dos antenas! Unas patitas inmundas. Y digo, ¡ay! Dije, ¿viste? Claro, como era lo de mi hija, digo, ¡te cayó una cucaracha! No, mamá, son los chapulines, es un asco, yo no la como, yo menos, le dije. Pero así era como... ¡Asomaba! Las anquitas, los coditos. Sí, pero eso está naturalizado. Claro, sí, en su sociedad es... Claro, o los que comen perros, o los que comen mono, o los que... No sé, digo, no, naturalizaciones de situaciones. Yo digo esto, Argentina, pero sí, vos no pierdas el hilo. El programa no, es así también, es como... Después de eso vamos a un corte y después seguimos. Por ejemplo, Argentina, país ganadero, vaca full. Carne, leche. Sí. Bueno, de niño que te meten a las madres también, o padres, qué sé yo, a las abuelas o al cuidadora, lo que sea, ¿no? Tienen que comer leche por el calcio. A mí de niña, nunca me gustó la leche, me caía mal, me daba mal la digestión lenta, hasta el yogur. Y nunca me gustó, por eso digo, por más que yo sea de este país, que te meten ficha, el organismo y algo en el cuerpo me decía no, o sea, no, y no tuve reflujo, ni tuve alergia, ni tuve nada con respecto a la leche. Claro. Y sin embargo, desde ese lugar, digo, sí, que te pueden meter ficha, pero en algunos puntos hay otra cosa que también te lleva. Es uno en un montón, porque vos fíjate que si no, no existirían estos niños que adoctrinan, no sé si es en, no es en Israel, pero es cercano a ese lugar, donde los adoctrinan para ser niños soldados. ¿Entendés? Y hay niños soldados y los adoctrinan para eso. Entonces, en África hay un montón. Y naturalizan que el niño sea soldado y que mate desde chiquito, pero no con un jueguito de un, no sé, pum pum. No, de verdad. Entonces, esto del adoctrinamiento es gravísimo. Es gravísimo porque habrá uno que dice, no, yo no quiero matar ni un mosquito, y es compasivo naturalmente. Y bueno, van a quizás decirle, eso es un maricón. Desde ahí viene la resistencia, así, creo yo. No servís para esto. Pero bueno, digo, desde esas personas si podés se mantiene resistir, una resistencia y, sí, y otro movimiento, pero contra si lo lográs, cultural. Marita, porque a veces es muy fuerte el afuera y a veces no te dejan emerger. Y si sos como que sos una especie de grano molesto en esa sociedad, te eliminan para que sigan con la masa... Que hasta, sigue adhiriendo a esto. Hasta cierta edad, ahí el ser humano es como una caja vacía. Después de cierta edad, como dice Schopenhauer, ningún acto es involuntario. Vos, por ejemplo, si pasás, por poner un año, 20, 25, no sé, cuando terminaste tu formación académica, los que tienen la suerte de estudiar y de agrandar un poco los saberes, ¿no? Tal vez hay, en algún punto después de los 30, por ejemplo, que un sujeto ya es adulto, vos fuiste producto de una, ¿no?, de que te pusieron ciertas cosas en la cabeza. Y entonces vos después ya podés empezar a ver que hay desigualdad o no, y vos tomás decisión de tomar una partida por justificar, sea, por ejemplo, tirando un hecho político, vos tomás Macri. Bueno, vos sos consciente de lo que está pasando en el país, si lo votás o no. Vos pudiste haber tenido una educación de una escuela muy particular, X, la que sea, que te decían que eso era lo natural y que el pobre es pobre porque no quiere laburar, por lo que sea, porque fuma paco, no sé, la culpa es del sujeto y no del sistema, ¿no? Sería el gran debate, claro, de esa concepción. Y otro dice, no, mira, la culpa no, es el sujeto, tiene un grado de responsabilidad, un 20%, que no es un porcentaje, pero el 80% es el sistema que lo llevó a eso, a estar excluido. Yo me refiero, viste, al tema de la caja vacía, que a una cierta edad de formación de ser humano. Pero es que es verdad lo de la caja vacía, porque que además... Que lo dice Ben Raguán, no lo digo yo, no, pero lo siento, además, no ¿sabes por qué es verdad? Que lo digo en el libro. Yo lo veo en el consultorio todo el tiempo. ¿Cómo cuesta desinstalar mandatos? ¿Cómo cuesta desinstalarte de cosas que toda tu vida viviste en linajes de mujeres que a lo mejor eran... Y no, pero lo normal y natural es aguantar. Y, no sé, a mi mamá le pegaban, a mi abuelita le pegaban, y a mí, y en un momento dado, por ahí también me pegaron hasta que me di cuenta, como decís vos, en determinada edad de mi vida, y dije, yo no... O lo veía como algo tremendo, pero lo soportaba porque era parte del código en el que estaba instalada. Y en un momento más avanzado de la vida, de pronto... de X edad, en cada persona será diferente, empezás a cuestionarte desde el sufrimiento, desde el padecimiento, desde lo que sea, que vos no querés más eso en tu vida, pero al principio lo atravesás como parte de lo que traes como bagaje tuyo cultural, de tu impronta familiar. Yo eso, digo, lo veo como partera en acompañar, y esta contradicción fuerte que está todo el tiempo, o sea, la cultura baja línea determina cosas, sí, pero la biología te está diciendo otra. No sé, he atendido familias, pero en lo biológico es más fácil, de en mujeres, lo ideológico es diferente. Por eso digo, mujeres que en la generación pasada, entonces yo pregunto a la embarazada de ahora, ¿no? 20 y pico, 30 y pico, poner, 40 y pico. ¿Te amamantaron? La mayoría dicen que no, que les dieron fórmula, que no sé por qué era toda esa generación de bueno, el calostro era un asco, y esto, país ganadero, y no, y, o país rico, ponele Canadá, no sé. Y algunos raritos te dicen, mi mamá me amamantó, chan, ¿cuánto tiempo? No sé, ponele 3 años, a escondidas. Y cuando iba al pediatra, le decía que no me daba la teta. Entonces, por eso digo... A veces las mujeres esto, quieren dormir con el bebé. Hay un libro que se llama Nuestros hijos y nosotros, y habla de las etnias, y en realidad habla de un concepto que se llama la etnopediatría, ¿no? O sea, cómo desde lo que sería el referente, en vez de ser una puericultora, un puericultor, ¿no? O sea, un especialista en crianza, depositan en la figura del pediatra o de la pediatra la bajada de línea de cómo criar a tus hijos, hijas. Y ahí está, chupete si no, colecho si no, teta si no, ¿hasta cuándo? El walkie-talkie o lo cargo o el cochecito. Entonces, vuelvo a esto, ¿no? Desde las diferentes sociedades hay etnopediatrías distintas, o sea, pediatrías que dependen de esa etnia, que responden a qué tipo de niños quieren que sean cuando sean adultos. Y está todo este tironeo de lo que la mujer quizás siente que... no lo tiene que meter al niño sistemáticamente en la guardería a los 40 días, ¿no? Entonces hay culturas que te lo bajan y te lo imponen. Y hay otras culturas que en realidad ven como una barbaridad que no duermas con tu hijo hasta los 5 años, que no cargues a tu hijo, hija, hije, no sé, ¿no? Como, o que no amamantes, como cosas. La biología está fuerte, pero la cultura termina siendo mucho más fuerte, impone, pero está ese tironeo. Y hay gente que la pasa muy mal, y hay otra gente que se revela, y hay otra gente que le da curso a lo que está sintiendo que sería lo correcto, y hay otros que, bueno, terminan como por diferentes motivos acatando. Pero yo creo que hay un mandato biológico más fuerte. Me parece que acá estamos hablando de... ¿Para no colechar? No. Digo, hay un mandato biológico fuerte de sí quiero colechar o sí quiero... Es que lo terminan amamantar. Haciendo. Bueno, pero es diferente a lo que estamos hablando de conceptos un poco más como, a ver, ¿quién amenaza a mi integridad? Entonces, el enemigo es aquel. ¿Quién? Porque hay una cosa de quién es el enemigo en la supervivencia. Entonces, si a vos te dicen desde chiquito, vos no estás bien y tu familia está amenazada porque los negritos de enfrente te están sacando la universidad, los negritos, entonces vos terminás pensando, terminás siendo un facho asqueroso, hasta que un día te das cuenta de que no era tan así, de que todo lo que te dijeron estaba errado, de que, no sé, yo me imagino el mismo Che Guevara, que fue criado por gente bastante de la élite, y sin embargo se fue, se metió en el barro, se cuestionó. ¿Cómo llegas a esto? A partos donde no hay amor, a partos donde ya no hay apego ni conexión, a la separación, esto mismo que vos decís, el del norte reprime al del sur, entonces un niño, niña, niñe, que ya de por sí lo pasa en otra habitación, ¿no? Donde no tiene un piel con piel, donde empiezan a tener pesadillas, porque los chicos que tienen pesadillas es porque no están colechando con la madre y el padre, porque tienen miedo, se asustan y de pronto se despiertan en la soledad y llaman, y hay pediatras que bajan la línea con dejarlo llorar, gritar, hasta que empiece a tener neurotóxicos en el cerebro y se termine durmiendo. Y bueno, después es mucho más fácil meterles estas ideas cuando van creciendo de que el negrito de enfrente es la amenaza. Por eso digo, es todo parte de esa cadena y esa secuencia. Y es un debate también complejo, porque me acuerdo ahora que un antropólogo, Víctor Turner, que él decía que hay determinismos biológicos, ¿viste? Y determinismos culturales. Y analizaba distintos tipos de sociedades, ahora no me acuerdo cuáles. Y que en algunas el biológico era más fuerte que el cultural, y que en otras el cultural más que el... que depende hasta cada sociedad que analicemos, te puede dar, ¿viste?, un producto distinto en ese aspecto. Que en algunas, como dice Marina, puede ser que lo biológico sea más fuerte... No sé, si vemos las cholas de Bolivia, por ejemplo, claro, donde anda a decirle que no haga colecho, te tira por el barranco. Claro. Porque el bebé nace y está con la madre, sí, no se lo separás. Mira, diciendo, sí, soy una boludita, pero hago lo que se me canta. Entonces, capaz que nuestras sociedades más occidentales, que te imponen otros valores, en cómo se debería hacer, que inclusive a veces cada 20 años, antes dormían para abajo, después para arriba, después va a venir de costado, 45 grados, parado, colgado. No sé por qué, capaz que me pueden explicar más ustedes. Sí. Cada 10, 15 años cambia el cómo tiene que dormir el bebé, cómo tiene que amamentar, si es con fórmula, si es con pecho. Capaz que hay algo de mercado de fondo, no lo sé, ¿viste? Sí, capaz que alguien en un momento era, bueno, los grandes monopolios, decían, bueno, vendamos biberones, que no den teta, vos tirá un par de grandes sabios que digan que no hay que darle teta a los nenes, y tenés 2 millones de personas comprando cositas, fórmula. Yo crecía fórmula, por ejemplo, mi mamá no me dio pecho, porque el pediatra le decía que no había que darle pecho, claro, por ejemplo, claro, ¿no? Claro. Y ahora, en cambio, a mi hijita, no. Cada una hora y pico te prendía la teta, la nena. Por suerte, y la veo bárbara, está gordita, ¿no? Sí, tal vez, claro, ahí depende de sociedades y filosofías del momento relacionadas, sin duda, a cuestiones de mercado, que te dicen el cómo hacer las cosas, que de última, nada mejor que escuchar a uno mismo y lo que a vos te diga tu esencia, ¿no? El cómo hacerlo. En ese lado, eso que ustedes dicen de la parte biológica, y sobre todo las damas, que tienen otro desarrollo que los varones no tenemos. Pero ¿sabés que eso a veces, y con esto terminamos y les prometo que vamos a una musiquita, a veces está tan teñida la persona de lo que le instalaron a nivel cultural, sí, que yo me acuerdo una vez que estábamos con mi hijo y con otra, una chica europea, en Viena a las 11 de la noche, no pasaba ni el loro y llovía. Estaba el semáforo, obviamente, mi hijo y yo cruzamos. Y ella se quedó del otro lado. Ay, renojada. En la lluvia, diciendo. Entonces, me decía, yo no puedo creer que sea tan cuadrada, que se quede mojándose del otro lado, ¿entendés? Yo, en plena lluvia, porque el semáforo está en rojo y ella no tenía que pasar. Entonces, a veces es como que no te das cuenta. O sea, yo creo que las reglas se hicieron para una mejor convivencia. Las reglas se hicieron para romperse. El colegio funcionó, entonces, podríamos decir. Pero era como que nosotros éramos dos indios sudamericanos cruzando y transgrediendo, ¿viste? Yo, encima, claro, pasamos como Pancho por su casa. No venía ni el loro, estaba esa hora en la calle, ¿viste? Pero se quedó del otro lado. Nunca me voy a olvidar de esa imagen. Y yo dije, wow, qué hondo que le caló el sistema a esta chica, ¿no? Me impresionó. Bueno, con esto ahora nos vamos a una musiquita. Aldana, ¿vos querés opinar algo? Mucho tendría para decir, uy, pero sí, coincido en mucho de lo que están diciendo. Para mí, gran parte de las normas, digo, yo no respeto las normas porque sean normas, o la ley, que porque es ley, está bien. ¿Quién hace esas leyes, no? Muchas veces las leyes no nos favorecen al pueblo, digo, a diferentes sectores. Por eso yo defiendo de última las leyes que conquistamos o las normas que las conquistamos, digamos, con producto de... Sí, que te las apropias también. Que vienen y que tienen un fundamento, digamos. Pero bueno, creo que me fui por las ramas. Bueno, vamos a una musiquita. Gracias, Aldana. Ya oxitocina pleno para vivir y para sentirnos vivos, nos vivos, nos vivos, nos vivos, nos vivos, nos vivos, nos vivos, nos vivas. Quédate con nosotras. Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. Bueno. Volvimos. Cambiamos los personajes acá. Igual el Facebook Live lo que muestra es atrás del telón, ¿no? De cómo la cosa acá... le saca quizás el encanto o la belleza a la radio, porque... La radio tiene eso, que cuando pasa la música podés hacer cualquiera y nadie se enteró. Y ahora el siglo XXI viene con estos cambios, viste, que siempre cada sociedad, viste, con el tema de la posmodernidad tuvo sus debates en 1900, esta palabra, 2000, hago y ahora un paréntesis. El siglo XXI, donde existe, hacer radio existe está mutando. Existe el concepto de partería posmoderna. Mirá. Bueno, yo lo introduje en la facultad, en la carrera de obstetricia. Sí. Una materia que se llama partería posmoderna. Mira, después te puedo pasar. Que me interesa que ahora que estoy descubriendo un paradigma nuevo. Presenté un escrito en la cátedra de historia de la medicina. Sí. Y dentro del escrito que presenté, que gustó mucho, Yo metí el concepto de partería postmoderna del postmodernismo, pero claro, ella como historiadora entendía esto del postmodernismo como vos hablabas antes del microchip, ¿no? Como con franjas o periodos de tiempo bien, claro, bien duros, ¿no? Claro, de tal año cerrado, a tal claro. año, o de tal evento, de la guerra tal o de la revolución claro. acá. Y también está el concepto del postmodernismo desde la antropología, que es más dinámico, más que la rigidez de momentos históricos medidos en tiempo, sí. tiene que ver con maneras de, ¿no? Y la coexistencia también del premodernismo, el modernismo y el postmodernismo en este mismo momento en diferentes partes del mundo. Camarino, no sí, que esa, esa es la primera persona que escucho que habla de la palabra posmoderna. Sí, está bueno, es interesante. Vos no querés cerrar las fechas, entonces me estás mirando. ¿Vos te crees que acá somos rubias taradas? De alguna manera. Las, no, por, son debates que con compañeros de movimientos sociales teníamos a veces. Mira. Por ejemplo, el MST de Santiago del Estero, ¿viste? Sí. Donde ellos tenían una radio comunitaria, pero por la impronta de los sujetos rurales de Santiago del Estero, ellos, por ejemplo, no podían hacer el Facebook en vivo o eso. Sí. Porque son gente donde no tenés, como a veces tenés un panel solar con dos lamparitas claro. y la radio a pila o con pila recargable. Qué lindo. Entonces, donde, volviendo al tema antes, donde cada medio local tiene su sistema de comunicación. Adaptado a la impronta de la sociedad. Estamos claro. hablando del siglo XXI, Argentina. Claro, claro. ¿No? Y tenés comunidades donde sí, siguen manejando. Sí, o la comunicación la radio por todavía. Radio. Yo te quería preguntar, Ulises, porque me quedé como, no sé, siempre fui una gran lectora. Mi mamá tenía una librería, así que me crié entre libros. Qué lindo. Ah, por el eso. Yo siempre soñé con que un pariente mío tenga una librería. Ahí venía Lisa Simpson también. Yo me crié entre libros. Y muy bueno. En mi casa no. Todavía actual de mis padres, en vez de paredes hay estanterías llenas de libros. Qué lindo. Mis hijos son grandes lectores, mi nieto es un gran lector y bueno, ahora la nueva bebé es hija de dos escritores, así que me imagino que y ahí más también ese rumbo, claro. Y ahí bueno, también. El determinismo cultural. No la presionen, por Dios. A la sin presión. Un huevo y se dedica a la escultura. No, pero viste que estas cosas así que decíamos que se maman en tu casa, ¿no? Entonces de pronto es como. Bueno, y volviendo a esto que te quería preguntar. A mí me gustaría ahondar mucho más. Me interesa muchísimo todo el correlato que vos haces entre lo que nos sucedió como humanos, ¿no? A lo largo del tiempo y lo que nos viene sucediendo ahora. Todos estos como parangones que vos hacés entre lo que sucedió en la época de los romanos y que es lo mismo que nos viene sucediendo ahora como sociedad con otras tecnologías, con otras cosas, pero como que el drama de la existencia, digamos, o la competencia o las partes no tan luminosas, ¿no? O luminosas, sí, vienen sucediendo, que no son solamente de ahora, porque muchas veces decimos, ay, antes se vivía tan bien, antes era todo mucho mejor, en mi época esto no sucedía, había otros códigos, pero había esta misma matufias, sí. estaba la mafia, estaba, bueno, y eso en tus libros, en los otros libros, así como en este libro, por más que sea una historia novelada o de ciencia ficción, se retraducen un montón de cosas, de hecho lo utilizás en cátedras de historia, me gustaría saber tus otros libros y también tienen este tipo de qué se tratan. Sí, bueno, tenemos, por ejemplo, uno muy interesante de lo que veníamos hablando recién, que era la transformación social a través del arte y la pedagogía, ajá. que fue publicado en Argentina en el 2011 y en España en el 2012, que justamente es como éramos con Dominique, mi pareja, profesores de bachilleratos populares. Ella es antropóloga, ¿no? Es antropóloga, sí, uh-huh. y trabaja como profesora de historia en colegios públicos y privados. Entonces todos los vaivenes que uno fue viendo que había en educación y cómo el sujeto se podía ir transformando, sujeto recordando, ¿no?, a chicas y chicos, con una relación de poder más horizontal y no tan vertical. Cómo se iban transformando a través de una educación que tal vez no habían podido tener en los hogares, como decía Laura, que si no tenés la suerte que tus viejos lean o tener cinco sí. estantes en una casa, el chiquito si no crece viendo, que cristalizando que haya una biblioteca con tres libritos, para él tener un libro ya no es algo cotidiano, inclusive a veces por estudios hechos, alguien de un sector muy popular que vio una casillita no va a entrar a una librería a comprar un libro porque ni siquiera sabe que hay ejes de libros de distintos temas. Te puede dar vergüenza si después pegaste un buen laburo y tenés plata, pero nunca leíste de chiquito. entrar a una librería, capaz que lo vas a comprar, está la tapa de tu equipo de fútbol, claro, o algo, tu actriz favorita, no sé, pero no vas a tener ese cómo entrar a adquirir un poco de cultura en un libro. Sí. Bueno, hablábamos de eso en la transformación social a través del arte y la pedagogía, donde a veces es una forma de que vos viste en un sistema mucha desigualdad, pero la educación puede ser liberadora, ¿no? Qué bueno. Y más allá de que haya distintos tintes políticos, yo puedo ser capitalista, el socialista, ya comunista, no importa, pero somos cuatro profesores que vos querés que esa persona tenga una conciencia crítica de la realidad. Después que podés tomarte un café y debatir de política, pero la realidad sigue siendo una. Claro. ¿No? Y al menos poder ver la desigualdad, eso es un gran logro, que a veces en las sociedades modernas con la falopa, las letras de cumbia, fíjense que muchas veces son apologías de droga. Sí. ¿Y quién gana en esa cultura del reviente, por decirlo de alguna manera? Los grandes carteles narcos, los políticos que siguen viendo desigualdad, porque vos sacás que una masa de seres humanos se baja de la protesta social y lo tenés enroscada. Estamos hablando de paco, cocaína, drogas bien fuertes. Que te convierte en zombie. Claro, ¿viste? Te hace una adicción que inclusive tenés el que sale a robar para poder consumirla, o el tipo que tiene su laburo local y el fin de semana se la pega en la pera para poder consumirla. Pero tampoco lo vas a ver cortando una calle, pues justamente es una herramienta del sistema que vos, al otro que le pones, tomo de ejemplo Córdoba, por ejemplo, ¿no? La clase obrera en Córdoba. Cuarteto, fútbol y cultura al reviente. Te falta el Fernet. Claro, bueno, esa atraviesa las tres. Te falta el Fernet. Coca lo va a tomar el futbolero, el que se da la pera y el que va a bailar una. El cordobés le entra durísimo. Cuarteto. Vos ya tenés el cortes. No tenés cortes, claro. Acá hay un cordobés, ¿eh? ¡Ojo con lo que vas a decir! Puro. De nacimiento, autóctono. Muy bien, muy bien, vecino. Bueno, ya nos vemos por el Valle de Punilla. Bueno. Entonces, vos tenés que, si un 100% de la clase trabajadora de Córdoba, que lo vota Macri, por ejemplo, el 50% está enroscada en estos tres ejes. El otro 50% va a tener un 20% peronista, un 10% socialista y otro hay que mucho está por radical ahí. En Córdoba. Claro, por eso. Pero si todo el otro porcentaje de sociedad que te digo no estuviera atravesada, a grosso modo, por el cuarteto, las drogas pesadas... Son unos fascineros, no acuerdo. Podrías tener una conciencia crítica. Claro. Pero bueno, necesitas una educación como los bachilleratos populares te la vienen dando en sujetos de jóvenes y adultos, por ejemplo. Claro. Y de todas las coordinadoras. Puede ser el de los chicos del Frente de Arios Santillán, el MOI, claro. Rebelión Popular, claro, no sé, hay como claro. Muchos. Eso, bueno, hablaba de eso. Después vos tenés muchos que hicimos estudios sobre las culturas originarias que nos encantan. Tenemos, qué lindo, yo los quiero leer todos. Sí, por bueno, eso sobre te la digo. Cultura maya tengo dos libros publicados en conjunto con la antropóloga Domi, uno en España y uno en Argentina, Introducción al Mundo de los Mayas y los Mayas y su Medio Ambiente se llama. Que es un concepto, si bien moderno, el tema de medio ambiente, pero no es moderno el hecho de que el ser humano quería vivir armoniosamente con el medio ambiente que lo rodeaba. Bueno, el otro día estábamos hablando, y yo lo traigo esto a colación porque es como empiezo casi todas las charlas que doy sobre alimentación, porque hay mucha controversia sobre cuál es la dieta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la dieta? Y todo el mundo va y corre atrás del libro de la nueva dieta. Y digo, no, tenemos que volver, digamos, el ser humano es omnívoro. ¿Qué quiere decir que es omnívoro? Que tiene la posibilidad inherente a alimentarse con lo que su medio ambiente lo provee. Entonces, vos podés tener una sociedad perfectamente equilibrada, siendo 80% carnívora, como eran los esquimales, y estar en un perfecto equilibrio mientras comían lo que su entorno los proveía. Y tenían además características en la piel, donde no tenían tantas glándulas sudoríparas, donde tenían la piel más gruesa y más aceitunada, donde tenían determinada altura, esto que hablábamos de las razas, que no son tales, ¿no es cierto? Y bueno, y me parece como que el concepto de territorio no tiene que ser el concepto de territorio de lo que te dio la inmobiliaria, sino el concepto de pertenecer a un lugar con el que te intercomunicás e interactuás. ¿Y cuál es tu mejor alimento? El que te provee tu entorno. Entonces, volver a descubrir, hacer caminatas, no sé, por la costanera sur, por la costanera norte, por el río, y empezar a ver cuáles son las plantas que todavía te está proveyendo en cuanto a medicina y en cuanto a alimento, o los animales que te provee ese entorno. Nosotros deberíamos estar comiendo pescados del río, por supuesto que no estoy promoviendo que vayan al riachuelo y lo coman porque hoy sería inviable, pero en realidad deberíamos estar siendo bien alimentados, comiendo los animalitos que habitan el lugar, comiendo la papa del aire que la podés ir a recolectar a la costanera sur, o poder comer el fruto del burucuyá cuando está en la época de la primavera, volver a la estacionalidad, volver a todo esto que tiene que ver con el concepto de nosotros somos territorio, nuestros cuerpos son territorios y esto es el territorio, ¿no es cierto? No es un concepto de poner un esto es mío porque me lo compré. Y como lo que mejor hago la dieta de que vino de Yanquilandia, claro. Que no tiene nada que ver conmigo, claro. ¿No es cierto? O hago soy ayurvédica y de pronto estoy comiendo cosas que ni se generaron acá, claro. Ni son buenas para mí, ni siquiera esas hierbas que me están dando tienen que ver con lo que en tal cultura originaria, inherente al lugar a donde yo nací, tiene que ver conmigo. Esto que ustedes dicen seguramente de los mayas, ¿cierto? Está relacionado con eso. Entonces, como, bueno, me hiciste acordar a esto. Porque ellos podían pelear con otra tribu de al lado y matar a 50.000 otros seres de otro coso, pero con el medio ambiente tenía una armonía. Total, hasta claro. Después, bueno, empiezan a... La cuestión maltusiana se estalla toda la península de Yucatán de gente y, bueno, empieza a escasear el agua. Claro, ¿no? Pero claro. Es interesante ver eso de esas culturas que muchas tienen para enseñarnos. Son, viste, culturas... que inclusive no están muertos los mayas, los actuales campesinos de Guatemala, de Belice y del sur de México son descendientes de esos mayas. Uno te enseña en el colegio que desaparecieron. Desaparecieron del mapa. Y no, sí, cambiaron, claro. Mutaron para poder sobrevivir ante la llegada del opresor de Europa. Claro. Que claro. Venía en busca del oro. Después tenemos otros libros sobre los Qon, muy interesantes para quienes nos escuchan, si les gustan las etnias. Yo quiero leer todos. Después sí, me tenés que pasar el nombre. Iremos yendo a llegar. Por favor. Hay uno que salió publicado en España que es Los Qon, pasado y presente, por Editorial Académica Española, el año pasado, y uno este año que salió acá en Argentina que es El Pueblo Qon, que son otros capítulos distintos a los que se trabaja allá, y más para el público local. El otro es más una introducción para el europeo que nos mira, viste, como una visión siempre muy endocéntrica sobre los salvajes del sur, y la otra más con las problemáticas nuestras que nos conocemos. En la ciudad de Sudamérica. Y vos hicimos... sabés que justo ahora, perdón que te interrumpí, sí, el 18 de agosto, creo que es a las 2 de la tarde, después cuando estemos más cercanos a la fecha, les digo para quien quiera ir, voy a dar una charla sobre alimentación ancestral de los pueblos originarios en contraposición a la alimentación actual, y lo voy a dar con una mujer de la comunidad Qom que va a venir a cocinar. Avisanos, así vamos, sí. Que es muy interesante. Va a ser en la Facultad de Medicina. Mirá. Así que va a estar muy bueno. Bueno, sí. Ahí estaremos, querida Laura. Nosotros fuimos con Dominique para escribir esos libros. Siempre los escribimos con Dominique en conjunto, porque siempre es bueno la visión no solo de una disciplina, como puede ser la historia, que es muy cerrada, sino y laburar con un antropólogo es muy bueno, porque te abre otro eje de análisis que tu formación no te la dio. Entonces, claro, siempre mientras claro. Más laburar con un sociólogo, viste, con una nutricionista, claro, una partera. Enriquece. Claro, viste, te abre objetos de análisis que uno de disciplinas te fue cerrando el sistema al analizar todo lo que es producto del capitalismo. Claro. Fíjate los grandes tipos que sabían y mujeres en la antigüedad. No iban a una universidad algo, sabían de todo, astronomía, matemática, física, partos, medicina. Bueno, de partos era bueno, solo de minas, hasta que nos robaron el las último acostaron bastión, en la camilla, les el dijeron último el bastión nos lo usurparon. Te los propio el capitalismo, querida. Fue un rey, empezó un rey del Ortiz. Bueno, no importa, eso es otro capítulo. Está bien. Y bueno, pero ahí por ejemplo fuimos a Pampa del Indio, Pampa del Infierno, que son regiones antes del impenetrable en Chaco, para hacer los estudios de campo ahí. También muy interesante que le guste los pueblos originarios y de lo que sería hoy la actual Argentina. Y después, bueno, los otros son de literatura y siempre es hechos con municipalidades que sean así del ambiente popular. Por ejemplo, este lo auspició la Municipalidad del Alto, que es la segunda ciudad de Bolivia. La primera es La Paz. La segunda es El Alto, y son bien indigenistas, a tal punto que hasta critican ciertas cuestiones de Evo Morales, que para nosotros es lo máximo en el sentido de representatividad, sí, no, de pueblos originarios. Sí. Y El Alto a veces le critica la forma de gobierno más europeo, la democracia burguesa, que ahí podemos hablar, lo veníamos conversando de qué es una democracia, ¿no? Un debate amplio, y que cada uno tiene su visión de lo que sería, y que si cortas la calle está mal, pero en general estos pueblos originarios metidos en la globalización está muy bueno porque más allá de algunas cosas que se puedan criticar desde nuestra visión, bancan mucho todo lo que sería contrahegemónico, ¿viste? Y que luche contra los que los oprimieron durante 500 años. Sí. Desde un sector de la iglesia hasta una forma de hacer la democracia. Sí. Y todo lo que nosotros conocemos en las democracias actuales, que no dejan de ser modelos de democracia que se arrastran de la antigua Roma o Grecia. Que ¿te acordás, Laura, que conversamos? Que, sí, por ejemplo, en la antigua Roma, la persona que no hablaba latín y griego era bárbaro. ¿no? En su concepto. Entonces, si vos eras de Germania o de Britania o galo, te podían invadir con el concepto de imperialismo, extraer tus recursos naturales, aniquilarte. O sea que no es nuevo, vieron que no es nuevo. No, no, el imperialismo norteamericano no es, y el águila inclusive que usaban los romanos y usa Estados Unidos, no es azarosa. Cuando analizás lo que es imperialismo. Y el águila, el Adler de los germanos. Todo el simbolismo se arrastra de ahí, el modelo de democracia. Ahora, ¿puedo hacer una pregunta? Porque por ya favor. Que sabe tanto, este no, hombre, no sé si sabe sé, tanto. Yo me vengo preguntando, ¿por qué el gallo francés? ¿De dónde viene? Mira, no me acuerdo. No sé si es el. Creo que es el animal nacional, o no sé cómo se dirá eso, el símbolo nacional. El coq sportif. Y las zapatillas. Porque. Lo mercantilizaron. Estaba viendo, el otro día iba manejando y veo, unas zapatillas. Le coq sportif. Bueno, yo digo, y el gallo ese. Y cuando era el mundial, que jugó con Francia contra no sé quién, en la semifinal, puede ser que jugó Francia. Sí. ¿Con Inglaterra era? Bueno, no sé, no importa. No, estaban con el gallito acá. Y yo digo, tanto águila, tanto aire ahí. El gallito. El gallito que me dio. No sabes. No, pero me comprometo en averiguarlo. Es la primera pregunta que nos puede responder. Bueno, pero volvamos a tus libros de literatura, que si no, no nos va a dar el tiempo para que nos cuentes. Bueno, tenemos El Tesoro Escondido, que es algo más filosófico, muy lindo, que son más de valores de vivir en sociedad, más allá del palo político que cada uno quiera, o se represente, o se sienta feliz en identificarse. Y pasa que van en una embarcación, un fraile, un rabino, un derviche musulmán, y por suerte no había una mina. Por no, suerte el fraile no dice, mina. Yo me hice cura porque no quería laburar. Quería vivir que la iglesia me dé de comer. Es un palo a la iglesia, ¿no? No a la creencia en Dios, sino a la iglesia como institución. Sí, claro. A templo lleno de oro y masas de seres humanos que te den plata y vos la administrás y tirás moneditas, un plato de comida, pero no deja de ser un factor de dominación de masas desde, desde ese aspecto, o desde mi visión que escribí el libro. Sí. Pido disculpas si algún oyente que cree mucho en la iglesia, ¿no? No hablo de la fe en Dios, en un hijo de Dios, en un maestro perfecto, sino en una iglesia. Creo que los curas villeros funcionan distinto, trabajan, por eso esta, ataco ahí a la institución Vaticano y a la historia de los papas, que si vos ves papas que se mataron, un tipo que fue papa 3 veces, que lo pusieron cuando tenía 8 años, inclusive hay la historia de un papa que se dice que era mujer, es bien trash la historia de la iglesia en sí, un papa del Vaticano, trash, ¿no? La no de los curas tercermundistas o villeros que hay que sacarte de la galera con ese laburo, sino a institución Vaticano como dominación de masa, pelea el librito, ¿no? Y después los otros representantes de otros credos religiosos también es un palo a todas las religiones monoteístas en general, que se le dicen las religiones del único libro, porque cuando el ser humano era politeísta, si bien también eran dominación de masa las religiones, pero era más difícil, porque él podía creer en el Dios Fuego, ella en el Dios de amor, no sé, en el maíz. Uno, viste, era más complejo. En cambio, en algún momento la humanidad se dio cuenta que haciendo religiones de un solo libro era más fácil organizar a las sociedades. Claro, claro. Y todas nacen por ahí, por el Éufrates, el Tigris, el río Nilo, más o menos son todos vecinos. Y son los conflictos que hoy por hoy seguís teniendo. Totalmente. ¿No? Y que uno dice que es más que el otro. ¿Y cuáles otros hiciste de literatura? La caída. Que es un... Ahí le sigo dando a la iglesia. Perdón. ¿Qué problema tenés? Pero ese está bueno. Es que a mí me quemaron. No viniste con el pañuelo naranja. No, pañuelo no, te hay un pañuelo naranja. Ahora, naranja es para que el Estado sea laico y que la iglesia deje de ser coequiper con el presidente. Mirá. O te lo llevo a un debate. ¿Por qué las escuelas religiosas hoy por hoy en Provincia de Buenos Aires tienen un canon de 200.000 pesos por mes? Y las escuelas laicas no. Claro. Cuando tenés escuelas que se caen en pedazos. Totalmente. ¿De dónde sale ese núcleo de gobierno? En este caso, la responsable política es María Eugenia Vidal, tiene nombre y apellido. Sí. Que decide dar ella, su Ministerio de Educación, a las escuelas religiosas 200.000 pesos por mes y a la escuela pública no se la da. Claro. Y te dice que no hay plata y te recorta sueldo y te paga los 40 claro. días. Sí, ¿no? Sí, bueno, sí. Eso nace de un sistema de creencias que ellos justifican. Sí. No es mi palo en este sentido, entonces por eso es. Si alguien me está escuchando y dice, ¿este tipo qué le pasa? Que ataca. No, tiene un porqué de decir, bueno, che, seamos críticos, está todo bien si querés creer en el Vaticano. Claro. Pero que el Estado no financie una escuela religiosa seguro. O financie a las dos o a ninguna. No sé, tener otras matrices. En ese caso aparece el cuerpo de Cristo en el Vaticano. Está Leonardo Sandri, que era jefe de prensa del Vaticano, creo que lo sigue siendo en la actualidad. Bergoglio, el Papa, era cardenal y no era Papa. Cuando se escribió ese libro fue 2009. ¿no? Y todos los datos históricos del Vaticano son reales, de cómo se construye, los papas que pasaron. Ay, yo no quiero ver, yo quiero ver todos. Es ficcionario las conversaciones entre Bergoglio y Leandro Sandri, y va una matemática y un teólogo a buscar el cuerpo de Cristo. Eso es un guión más o menos que puede... ya más normal como investigación, pero en realidad están buenas las conversaciones. Sí. La editorial de Vaticano, ¿sabían que tiene una editorial el Vaticano? Tiene de armas, Vatican, tiene de todo. Mueve grandes sumas de dinero. Y de Vaticano le publica el libro al escritor ese, pero se le compra los derechos, le paga fortuna, pero para anularlo. No se claro, obvio, que sí. Ha pasado en la historia, no es un invento del personaje de ese libro, sino que ha pasado que vos escribís con un libro material. De una biografía, poné de Maradona, muy polémica. Sí. Y aparece muy inversión y te la compra. Pero después el libro no está en ningún lado. Vos, para callarlo. Vos vendiste tu libro, vendiste los derechos. Claro. No, pero los derechos son por un tiempo, no son para depende del contrato y lo que firmes, claro. Son dos partes privadas. Depende de cada libro y cada historia, va a ser una historia en particular. Pero bueno, entonces como ilusión jugás con eso. Claro. Y un estudio muy minucioso de cómo, de todas las cuestiones del Vaticano en particular, ¿no? De la creencia en Dios. Ciencia ficción, obviamente, aclaramos. Es literatura. Semejante literatura. Producción, ¿no? O sea, ¿sabes lo que digo de la literatura? Falta, y que todavía. Yo invito a los oyentes que se tienen a escribir. Que la literatura te permite hacer algo que en un marco académico vos no podés. Si yo quiero justificar una ponencia, si el cuerpo de Cristo aparece o no aparece, tengo que ir a un congreso de teólogos, ¿no? Y te ver qué norma y valores represento, sí, y voy a ser juzgado con toda la vara. Sí, esa fue en literatura vos puedes hacer lo que quieras, que es literatura y nadie es juzgado y todo vale. De hecho, Julio Verne, un gran visionario para muchos, bueno, el tipo sí iba a un debate, transitaba muchos escritos de los científicos de ese momento histórico. Sin embargo, si él lo decía en un diario que iba a pasar eso, iba a ser tirado de loco, le iban a echar de laburo. Sí, claro. ¿No? En cambio, él lo llevó a un paradigma literario y pasa, y vale. Y mirá que hay gente que está, ¿no? Como un autor de ciencia ficción hoy, está escribiendo sobre las colonias que vamos a tener dentro de 50 años en Marte. Y vos lo mirás ahora y decís, no, pero va a haber gente explotada laburando en Marte. No, este tipo está loco. Claro. No, ¿cómo parirán las marcianas? ¿Cómo parirán las marcianas? Eso, la literatura es muy lindo. Te permite jugar con eso que tu sociedad te va a juzgar siempre. Claro. ¿Viste? Porque somos así. El ser humano juzga, no es educado para aceptar al diferente. Los grandes modelos educativos te enseñan a la meritocracia, que si vos podés y hacerlo solo no lo vas en equipo, el egoísmo, le digo yo, el capitalismo. Sí, Y por eso hay otras cuestiones más a lo Paulo Freire, donde la educación, si vos la haces estudiando en equipo, tratás de sacar esa jerarquización docente. Sí, lo que decíamos es el diálogo de saberes. Yo sé mucho de este saber, pero hablo con la compañera y ella sabe de parto 10 veces más que yo. ¿Y por qué yo tengo que ser docente de ella o ella docente mío? Me explico, ¿no? Sí, obviamente hay uno que tiene el poder, pone la nota, nadie deja lo administrativo de lado y siempre vos le tenés que decir a alguien callate si son chiquitos. Sí. Pero en chiquitos de 17 para arriba, en seres humanos de 17 para arriba, cuando se desbloquean esas barreras de poder se genera un grado de intercambio cultural muy lindo. Sí, es maravilloso. ¿Viste? Es maravilloso. Después bueno, son debates que se pone una nota o qué le evaluás bueno, a pibe. Bueno, ¿y qué otro libro tenés? A ver, yo ya vamos por 3, La 4. Caída, bueno, Fantásticas Historias de San Telmo, por ejemplo, ese fue publicado en 2012 en Argentina. Yo vivía en San Telmo, en La Boca, en Barracas, ¿no? Después ya más grande fue mirando para provincias, zona norte, por cuestiones laborales. Y viví mucho tiempo en pensiones de San Telmo. Entonces ahí narro todas las experiencias que tenía. Qué lindo. Desde, ¿qué ejemplo, contarás ahí? Por favor. Los vecinos de San Telmo tiemblan. Por ejemplo, la calle Piedras nace en la altura cero y termina en 1999, ¿no? Entonces uno de los cuentitos son los adoquines que hablan. De un hombre que va caminando. Ahí me atravesó el patriarcado, pido disculpas. Lo volví a escribir ahí una mujer. Pero bueno, en su momento histórico. De abajo la no. Ah, bueno. En su momento histórico fue publicado en 2012, pero el libro se escribió en 2005. Muchas veces pasa que un escritor escribe y hasta que lo juntás dinero para publicarlo. Ahora ya es más fácil, es más barato, pero en su momento los costos de publicación eran más caros. Entonces vos vas sacando lo viejo para que tenga un hilo. También vos puedas hacer un día la biografía del escritor. Tanto sea en valores, si vos tuvieras que hacer, viste, no puedes publicar algo como un escritor que escribió en 2018 y después publicarle algo que escribió en 2005. Cambia la forma de hablar uno de un escritor, los pensamientos te pueden ir. Mirá Vargas Llosa, tipo más tirado a la izquierda en su juventud. Totalmente. Y lo que escribió a la derecha, la ciudad de los perros, de derecha, nada que ver con lo ¿viste? De ahora. Sí, entonces, si vos le publicás al tipo algo de hace 20 años, pero con el pensamiento del presente no va por ningún lado. Entonces, bueno, también hay una. Vos tenés que ir publicando lo más viejo que tengas. Y ese de San Telmo le decía, entonces son todas las cosas que ven los adoquines que sería. Los sectores populares de San Telmo, cómo pasan dos turistas, lo que van hablando, historias del barrio, que cuando la conoce que vive en el barrio. Y, sí. Moraleja, no vayas a vivir a donde haya calles con adoquines. El que es de Barraca, de San Telmo, va a salir siendo muy identificado en ese libro, porque inclusive está el Conde Finochetto, que es un pasaje que está atrás del Hospital de Niños, el pasaje Finochetto, que ahí yo vivía en la pensión. Y ahí tiene dos cuadras de pasaje, bien amplias. Y tenés un conventillo que son todos ucranianos, otro que son todos italianos. Entonces, lo quiero conseguir para regalárselo a Lalo. ¿Sí? Ah. Ese me parece está agotado en Argentina. Capaz que en Mercado Libre se consigue. Bueno, en vos pasaste está... bien. De... Bueno, acá tenés la caída de San Telmo. No, ese se llama Fantásticas Historias de San Telmo. Ah, fantásticas. Igual atrás, la parte de atrás lo tenés en el libro. Confundí con la caída. Dejo la página de internet. Mira, viste que están las fotitos con la tapa, así lo siento. Sí, mandanos todo, así lo subimos a la página. El Conde Finochetto le alquilaba cuartos a turista. Entonces tenía debates sobre cómo hacía su capital, que era con la renta de otro que venía de un país, pero era el primer mundo. Entonces, conversaciones que tiene con gente de acá, de que si le sacabas la plusvalía, si no. Interesante, bueno, yo que lo escribí. Capaz que lo escribí, dice, va Barreiro, por favor. ¿Qué estás poniendo ahí? Le cobraba, pero, depende de la cara, ¿viste? Claro, venías de Holanda, de Alemania 50, o de España. O de España cobraba menos, de otro lado les cobró más. Mm. Entonces, bueno, siempre con verbos tranquilos, porque vuelvo a repetir, es literatura de inclusión, es para que más allá de que tiene ya lectura, se divierta leyendo algo y se pelea con el escritor en lo filosófico, en los ejes de análisis que le decía. Ese sería el debate para el que tiene un recorrido literario de lectura grande. Hay que apuntar a eso. El que no lo leyó, o que no leía mucho, va a engancharse con la historia, con la trama normal. Claro. ¿No? Que siempre cada libro trae en un guión, vos tenés la historia en sí de los personajes y de fondo tiene un doble mensaje. Mm. Generalmente la literatura más capitalista te va a cristalizar los valores del momento y la literatura contrahegemónica te va a hacer crítico de esos valores. Claro. Por lo general siempre la literatura es crítico de los valores del presente nuestro, donde... Creo que coincidimos que hay desigualdad, no sé cuál es el camino a seguir, sí sé lo que no hay que hacer, claro, lo que se hace ahora en el presente. Pero entonces esos serían los análisis con que analizar la literatura del escritor Barreiro, sí, en general. ¿Pastor, ¿no?, es tu segundo nombre o es otro apellido? No, Pastor es nombre. Generalmente en España se usa como apellido, el que ustedes vean como Pastor es que es origen de alguna generación reciente de inmigrante español o español, y ya de muchas generaciones... En Sudamérica se usa como nombre. Inclusive Pastor es mi primer nombre. En realidad yo soy Pastor Ulises. El primer librito, ¡qué el tesoro mentiroso! Escondido, ahora les cuento. El primer libro, El tesoro escondido, que lo publicó Duncan, fue catalogado en teología. Porque claro, leían Pastor y se pensaban que era un rótulo de evangelista. ¡Cualquiera! Entonces vos ibas a las librerías a buscar el libro y en literatura no estaba y te decían, no lo tengo. Ibas a teología y estaba. ¿Y de qué trataba ese libro? Es el que le conté de los frailes, el de Nietzsche. Sí, entonces, los otros libros fueron publicados ya a la inversa, como Ulises Pastor, para que se entienda de que Pastor es un nombre, o puede estar el debate, nombre o apellido, pero no un rótulo de que soy evangelista. Bueno, claro, pero también era... Con respeto a los evangelistas. No era el de San Telmo el que te pusieron en teología tampoco. Claro. Eran fantásticas historias de... No, digo, la del fraile... El tesoro escondido. Claro, pero era justo donde hablaba de... Sí, de los líderes religiosos. Claro. Además, la historia clínica de él la habíamos perdido porque le habíamos puesto como apellido Pastor. Bueno, imagínate si ya en un consultorio te pasan estos problemas. En librería muchas veces pasa que... en general, hay excepciones siempre a todas las reglas generales, pero hoy por hoy las librerías son, viste, las personas que trabajan en librería a veces ya ni leen tanto como era antes, que vos ibas a un librero y lo consultabas y el tipo te decía, lee la parte de atrás, a ver, vamos a este estante, y ahí te recomendaba algo, no es que el tipo sabe todo de memoria, o la mujer, quien trabaje. Hoy por hoy, viste, son tipos que te lo bajan y te lo dan. Hay una librería que seguramente la conocés, que queda ahí en Maipú, al 400 o 500, que vende solo libros añejos. Es como de Corrientes, es parecida. Pero el tipo sabe, y vienen siempre, no sabes lo que sabe, y tiene tesoros ahí adentro. Pero además vos le preguntás... Ese tiene el libro La Caída, mirá. Ahí está. Sé que le dejaron, porque está en la esquina del profesorado, el 39 de Vicente López. Lo voy a buscar, porque... Realmente te digo, ese tipo sabe, además viene de generaciones de libreros, o sea, el padre es se dedicaba a lo mismo, él también. Y la vez pasada vino una mujer que era una escritora, no sé, yo no pregunté quién era, y las escuchaba hablar, y yo ya había terminado de buscar, pero me quedé con la oreja así, así, y escuchaba y no me quería ir, porque era como un debate literario de dos personas que sabían un montón de lo que estaban hablando. Muy interesante. Ese tiene un capital cultural tremendo. Ese libro, eso da gusto en una librería, porque a veces uno, viste, quiere leer algo, sabes más o menos qué, pero que algo nuevo, ¿no? Porque cada uno va con su librito y ya más o menos lees o querés. Sí, no solo algo nuevo, sino a mí, lo que más allá de nuevos saberes, ¿no? Que te abran la cabeza, también es la emoción, ¿viste? Sí. Como que tiene que ser algo que te atraiga, que te magnetice, que te genere esa adicción de que quiero volver, no puedo dejar de leerlo, y cuando terminaste quedaste como ¡Ay, se terminó! Síndrome de abstinencia. Bueno, acá nos hace señas Alana Somoza, que el tiempo podrá venir otro día. Sí, chicas. Se vienen con Dominique. Sí, no, cómo no. Y con la Beba. Hay que ver si Maya Lenina nos deja. ¿Por qué no? Con ella. Opinan, hacen soniditos. No sabés, todos. Nos dejamos hablar todo. No, sí. Hoy hay Enredando las Mañanas. Y esa, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Viene a continuación nuestro. Bueno, así que los abandonamos. Ulises, gracias por la invitación, queridas. Gracias. Gracias por el placer. Y acuérdense que queda este libro para las personas que se anoten a través de Facebook. Para el sorteo. Y después. Que en radio no. ¿Cómo se llama el libro? Jaunebu 2. El libro de Ulises Pastor Barreiro, Jaunebu 2, del cual estuvimos hablando al principio, y que vamos a dejar una foto en nuestro Facebook, Oxitocina Pleno. Y acuérdense que él o la ganadora tienen que venir a los estudios de la radio en horario en el que haya gente a retirarlo. Así que bueno, gracias. Hasta el viernes.